Yo he tenido la oportunidad de trabajar con los infectados de SIDA del Hospital 2 de Mayo en el pabellón Santa Rosa. Puede ir usted mañana si quiere. Tome su carro, vaya a la avenida Grau, ahí está el Hospital Santa Rosa, el Hospital 2 de Mayo. Diga el pabellón Santa Rosa, ah, donde están los sidosos, al fondo. Y usted se va al pabellón de los enfermos de SIDA, están ahí, echados uno en cama, otros, cantidad de infectados de SIDA, de todas las edades, jovencitas y jovencitos. Y usted ve a una esposa con SIDA y al esposo que le está agarrando la mano. Y qué triste es eso, hermano. Porque el hombre y la mujer, los dos están infectados. Y los hijitos están ahí esperando que se muera el papá o que se muera la mamá primero. Y le viene el pulmón podrido porque el SIDA le trae un montón de cáncer, como 10, 15 tipos de cáncer juntos. Le salen unos tumores en el cerebro, unos tumores en la columna, unos tumores por todas partes, cuando ya llega el SIDA a la etapa crítica. Pero mientras no se aparecen esas cosas, de uno no sabe qué cosa es lo que tiene. Unas tremendas diarreas que no paran. Uno no sabe por qué. Yo atendía a uno por uno de los que estaban ahí. Y cada uno me contaba su historia. Y la mayoría de todos los que estaban ahí se infectaron usando condón. Los médicos dicen que los médicos regalan el condón para que no se infecten de SIDA. Y el virus de SIDA mide una millonésima de una micra. ¿Cuánto es eso? Que atraviesa el condón. En un 70% atraviesa el condón, atraviesa los guantes quirúrgicos. El virus del SIDA es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que atraviesa. Aunque se pongan dos condones, el virus del SIDA pasa corriendo. Y no pasa nada. El condón no libra a nadie del SIDA. Es como cuando usted infla un globo en una matiné. Infla el globo, lo amarra y lo cuelga el globo ahí. Y pasan dos días y el globo ya se bajó. ¿Por qué se bajó el globo? Porque el globo es poroso. En el momento no se está saliendo el aire. Aunque lo meta dentro del aire, del agua, no se ve. Pero tiene unos huecos tan chiquitos que por ahí se sale el aire. Eso no se ve, pero con un microscopio se ve que de todas maneras es poroso. El condón es poroso. Y el virus del SIDA atraviesa. Usted agarra con un lápiz, le saca punta al lápiz y lo deja con una punta muy, muy, muy, muy aguda. Agarra una hoja de papel y pone la punta ahí, ¡tic! Y va a quedar un puntito. En ese puntito entran 280 millones de virus de SIDA. Esto es para que usted se dé cuenta del tamaño del virus. Entonces el hecho de que hagan campañas y que hagan marchas y al final de toda la marcha den como la alternativa de que pueden usar preservativo es una burla. Porque en Europa al condón le llaman la mentira del siglo. Una cantidad de gente infectada de SIDA y están contaminando a otros y a otros y a otros y a otros y a otros. Que si nosotros cerrásemos la universidad y le sacan análisis a todos los muchachos que están ahí, usted se va a encontrar con muchas sorpresas. Muchos que están sanos y que tienen relaciones con la enamorada, con Patty. Y termina con Patty y ahora se mete con Teresa. A la semana se la mete a la cama a Teresa también. Pasa un mes, terminó con Teresa y ahora se va con Sofía. Y Sofía se metió con Carlos, y terminó con Carlos, se metió con José, y José con María, y se han cochado todos contra todos. Y a la hora de la hora, le aparece SIDA a uno de ellos, y están todos asustados. Sin SIDA. ¿Cuánto he conocido yo, hermano? Esposos que infectaban a la esposa que no salía a la calle. El esposo borracho se metió con una enamorada, con una que encontró por la calle, se metió con cualquiera, con una prostituta de 5 soles, o se metió con una de su casa. como había uno que conocí que nunca en su vida había tenido relaciones sexuales, nunca, jamás. Sin embargo, se fue a estudiar medicina, se fue a estudiar no sé qué cosa allá por el Brasil. Y él miraba, hermano, la degeneración que había, y él no quería meterse con nadie, estaba preocupado. Yo me meto acá, me voy a infectar. Así que se metió a estudiar dentro de una biblioteca. Y en la biblioteca conoció a una chica decente de su casa. Una rubiecita con sus lentes muy intelectual. Él la miró, la observó, la cuidó, la chequeó. Y una vez que la ha chequeado y la ha vuelto a chequear, se hizo amigo de ella. Fueron amigos por 4 meses. Y mañana y tarde estaba con ella, salía, entraba, estudiaban juntos. Al 5º mes se le declaró. 6 meses de estar enamorado, recién le pidió tener sexo. Y tuvo sexo con ella una semana y listo. Le apareció su término de los estudios y se regresó al Perú. Llega al Perú, pasó un tiempo y le vino una diarrea. Y pasó que la diarrea y se tomaba su pastilla y la diarrea venía y venía y venía hasta que le mandaron sacar análisis y le dijeron, tiene sida. ¿Sida? ¿Cómo tiene sida? ¿Tiene sida? El hombre estaba en la última cama del pabellón Santa Rosa cuando yo llegué y lo veo al hombre que no quería hablar con nadie. Y me dijeron, pastor, vaya a hablar con ese que está allá. Y yo me acerqué, yo le bendiga, lárguese por favor, lárguese, ¿eh? Momentito, le digo, ¿por qué me trata usted así? ¿Qué cosa usted me va a decir? Que es mi pecado seguramente, que por mi pecado yo estoy así. ¿No se da cuenta que yo nunca he tenido relaciones con nadie? Una sola vez nomás he tenido. Y me infecté, una sola vez nada más, una. Y me infecté de sida. Una sola vez nada más, pastor. Y yo le estudiaba a él. Yo le digo, pero mira, tú a la luz de la Biblia, tú has caído en un pecado. Eso se llama fornicación. Relaciones sexuales entre personas solteras. Eso es fornicación. Y él me dijo, ¿qué fornicación me va a hablar usted? Si todo el mundo hace lo mismo. Ese es parte del sistema. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué no se infectan los artistas? Michael Jackson, ¿por qué no se infectan esos degenerados? ¿Cómo infectar yo que soy de mi casa? Soy tranquilo, con una chica de su casa, era de su casa, yo la conozco a su mamá, la conozco a ella, sana, sana. Con nadie he tenido sexo, con ella nada más. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo gritaba? Desesperado, hermano. Desesperado, porque es una desesperación.